Le damos la bienvenida a quien siempre estuvo aquí de cuerpo, alma y espíritu, Julieta Arancio, otrora productora de La Mar en Coche. ¿Cómo anda, Julieta? Voy a llorar. Esto es muy emocionante. Me gusta que vengas con un pullover de llama que solo te pones para venir a la tribu. Me imagino que no es tu vestimenta habitual, ¿eh? No es mi vestimenta habitual y aparte para lo que vamos a hablar, creo que es innovador pelar un pullover de llama. Es necesario. Yo diría que es como un escudo ante lo que vamos a hablar, tener un pullover de llama. Es como una especie de chaleco antibalas. No pasarán. Claro. Bueno, se filtraron en internet documentos del Ministerio de Seguridad. Vamos sacándonos la sonrisa de la cara. A esto lo vamos a denominar el Gorra Leaks. Así trascendió un poco de manera mediática, ¿sí? No seas, no asumas el género, es la Gorra Leaks. La Gorra Leaks, muy bien, perfecto. Entonces, la Gorra Leaks es lo que estamos llamando como esta filtración de documentos del Ministerio de Seguridad. Dentro de estos archivos filtrados había denuncias de personas sobre algunos delitos graves. Allanamientos policiales, trata de personas, narcotráfico. Esto ocurrió en el mes de mayo e indica que desde que hackearon el Twitter, ¿se acuerdan?, de la ministra Patricia Bullrich, no se realizaron medidas del todo efectivas para la protección de datos. Y a esto hay que sumarle también el control social que está llevando adelante el Estado. Esto ya viene desde el gobierno anterior, con cuestiones como el Proyecto X o también el sistema Civios. Pero ¿para qué me adelanto si Julieta Arancio ya nos va a contar un poco de todo esto? La Gorra Leaks, entonces. Comencemos. La Gorra Leaks es un nombre increíble, primero para empezar, que eligió el usuario que filtró estos documentos en internet. Esto fue, como decías, Diego, el 27 de mayo, un sábado. Eran documentos que ya formaban parte de una causa judicial relacionada, como decías, a la intrusión a las cuentas de Patricia Bullrich y otras cuentas. O sea, la más visible fue la de Patricia Bullrich, pero hubo otras. Que todos recordarán que les hackearon el Twitter y pusieron que soy una borracha, que mi gestión es un desastre. Macri gato. Bueno, entonces estos documentos aparecen ahora, formaban parte de la causa, pero obviamente eran secreto de sumario. Y la Gorra Leaks es el usuario que los hace públicos en distintas plataformas, en un repositorio que se llama GitHub, en Reddit y también en algunos grupos de Telegram, de la mensajería, del cliente de mensajería Telegram. Ahora, más allá de que, toda la cuestión es un Wikileaks, un mini leaks, qué sé yo, una cosa así. Es un problema porque la metodología que utilizó la Gorra Leaks, o quienes están atrás de la Gorra Leaks, es un poco controvertida, ¿no? Los nombres de las personas que aparecen ahí no fueron borrados, no se anonimizó, digamos, esa información, y es información realmente sensible. Para hablar un poco de esto con un poco más de fundamento, digamos, de conocimiento técnico, hablamos con Rodrigo Iglesias. Rodrigo es un abogado especializado en derecho informático y que nos contó un poco qué tenían los documentos que filtró la Gorra Leaks. Hubo un secreto sumario donde nosotros no podíamos estar hablando de este tema. Ahora ya no tuvimos notificaciones de si sigue o no el secreto sumario, con lo cual nosotros podemos empezar a comentar qué es lo que había. Estaban nombres de presuntos narcotraficantes que estaban siendo investigados, con los nombres de los agentes que estaban siendo identificados, con sus teléfonos, con los pedidos de distintos jueces federales, como ser Bonadío, Casanelo o el fiscal Delgado, hacia lo que era Policía Federal. También tenemos la confirmación de interceptación de llamadas de distintos números, que esto no tendría por qué estar. Y también tenemos cuatro audios del 911, que tampoco tendrían que estar en ese mail. Y además de todo esto, tenemos los requisitos informáticos y cómo hay que conectarse todas las fuerzas de seguridad en Civios. Hay un tema central acá, ¿no? Por un lado, el Ministerio de Seguridad nos está pidiendo a todos que si conocemos de un búnker, un vendedor de drogas, lo denunciemos. Y por otro lado, con esto nos demuestran que no hay ninguna seguridad ante esas denuncias porque esos documentos quedan a fácil disposición de un hackeo. Sí, a realmente fácil disposición de un hackeo. Lo que me contaba también Rodrigo es que es muy... No sé, requirieron unos skills, digamos, una habilidad tremendamente. No son super hackers los que filtraron estas documentaciones, sino que esta información se enviaba por correo sin cifrar, con un nivel de seguridad bajo, usuario y contraseña, que no corresponde al Ministerio de Seguridad, ¿no? Y además, como vos decís, que la función del Estado supuestamente es protegerte cuando vos participás haciendo denuncias en casos tan graves como narco o trata de personas. Y sin embargo, bueno, aquí estamos hoy con esto liberado, que además estuvo 4 días publicado en distintas plataformas en internet, y que no hubo, como vos decís, ahora hablamos un poco de eso, pero desde enero hasta mayo no hubo ninguna acción efectiva tendiente a revertirlo. Uh-huh. Acá hay un tema también que es bastante preocupante, que es primero el cuidado de datos, pero por otro también se ejerce un fuerte control social sobre la población a través de estos sistemas. O sea, mientras muestra debilidad el Ministerio de Seguridad, al mismo tiempo fortalece las políticas públicas de control vía redes sociales, vía sistemas digitales, ¿no? Sí, y además bajo una política de supuesta modernización, ¿no?, del Estado, donde se intervinieron muchos organismos del Estado para supuestamente modernizarlos, y bueno, el Ministerio de Seguridad debería ser el primero que cuente con medidas efectivas. Sobre lo que hablábamos al principio de un hacking ético o cómo se puede filtrar información de una forma que no afecte a las personas involucradas, digamos, salieron distintas posiciones de distintas organizaciones. Una de ellas fue el partido Interdimensional Pirata en Argentina, que salió con un comunicado diciendo, entre otras cosas, que, bueno, se puede filtrar de algunas formas y está bien, pero hay otras que son un poco más complicadas. Sobre esto también nos contaba más Rodrigo. No estoy en contra de que existan filtraciones de seguridad o que se demuestren problemas de seguridad, porque cuando uno empieza a investigar esto, la única forma de que demostrar que hay inseguridad es esta, y la única forma de aumentar esos niveles de seguridad es demostrando que hay inseguridad. O sea, para que la gente entienda bien, yo demuestro que hay un problema de seguridad y eso me va a llevar a corregir y a aumentar los niveles de seguridad. Es la única forma que tenemos. Estas filtraciones tiene un tema bastante particular por la sensibilidad del contenido. Si hubiesen demostrado que este problema de seguridad estaba siendo real, lo menos que podían hacer era en esos documentos limpiar lo que son los metadatos y tapar los nombres, apellidos, teléfonos y demás de todos los testigos, no publicar los audios, mínimamente eso, y los servicios de seguridad decir, tenemos un problema, gracias por informar, estamos tomando las medidas necesarias. Acá hay un tema central en lo que dice Rodrigo Iglesias, ¿no? Que cierta ética hacker, porque está buena la filtración en el sentido de mostrar una falla que el Estado puede estar cometiendo, pero por otro lado, proteger esa información, porque no está bueno publicar, por ejemplo, el nombre de una señora que indicó dónde había un búnker en el barrio, ¿no? De poder tacharlo eso. Y no es lo mismo hackearle la pantalla a Frávega y poner Macri Gato o una porno, como pasó creo que la semana pasada, que fue muy bueno igual, que publicar estos documentos, ¿no? Uh-huh. Como que hay que tener cierto, hay diferencias, no es todo lo mismo. Igualmente, como toda esta situación, llama la atención sobre lo que vos nombrabas antes, de qué nivel de cuidado está teniendo el Estado sobre los datos que nos pide, y además teniendo en cuenta que el Estado, a partir de abril, si no me equivoco, con el decreto, creo que es 243, habilitó que cualquier institución, cualquier organismo estatal puede acceder a CBIOS, que es la base de datos biométricos de todas las personas del país, que antes solo tenían acceso a las fuerzas de seguridad, lo cual, bueno, ya es polémico, pero ahora cualquiera puede acceder. Eso pasó por decreto. No hubo demasiado revuelo. Uh-huh. Tampoco es que hubo una campaña en los medios ni nada para informarnos qué estaba pasando. Entonces es como una contradicción bastante fuerte. Digamos, lo primero que uno diría es, bueno, primero cuiden la seguridad. O sea, asegúrenme que no van a estar filtrando mis datos por todos lados. Y después vemos si un secretario de una municipalidad puede tener acceso a esa información. Gerli puede tener acceso a esa información, con respecto a Gerli, ¿no? ¿Para vos cuáles son los riesgos de que eso ocurra, digamos? Hablamos con Rodrigo de que los riesgos son bastante, bastante grandes. Por un lado, relacionados más que nada a una política que continúa desde el kirchnerismo a partir del proyecto de la ley antiterrorista. Uh-huh. Ahora vamos a escuchar cómo contar con los datos en tiempo real te permite identificar personas en distintas situaciones. Ese es como para mí el riesgo principal y sobre el cual nadie nos está informando. Ahora, el macrismo juega bastante con este asunto, ¿no? Porque si no tenés nada que esconder, ¿qué te molesta que tengan tus datos? Entonces juega con un sentido común que nos puede calar hondo cualquiera. Si no tengo nada que esconder, ¿cuál es el problema que el secretario de Gerli tenga mi información, ¿no? Sí, y también juega con esto de que apenas salió lo del hackeo a las cuentas de Patricia Bullrich y el Ministerio de Seguridad, la respuesta no fue como escuchábamos en el audio, bueno, vamos a aumentar, gracias por la información, vamos a aumentar los niveles de seguridad, vemos cómo hacemos. La respuesta fue una cacería de gente, particularmente de actividad en el ciberespacio, me encanta decir ciberespacio, donde se persiguió a distintas... Primero que por el caso de hackeo de las cuentas, ya procesaron, detuvieron a dos personas que no tenían nada que ver, pero fueron totalmente expuestas mediáticamente. Salieron, o sea, las cuentas de Patricia Bullrich salieron a decir, estos son los hackers que tomaron las cuentas del ministerio. Por otro lado, se hizo y se constató en la causa que se hizo ciberpatrullaje o seguimiento de datos personales de un tuitero que se llama Javier Esmaldone y de un especialista que se llama Alfredo Ortega. Esto porque utilizaron ponerle un hashtag que era Bullrich, ponete las pilas. Retuitearon diciendo Bullrich, sos un desastre. Entonces, de repente... quedaron imputados por eso. No quedaron imputados, pero su información... O sea, la policía los empezó a investigar y su información estaba disponible. Uh-huh. Y si vas más atrás, esto te lleva directamente al caso de Joaquín Soriano con el allanamiento que le realizan por el tema del voto electrónico. Recordemos que Joaquín estaba demostrando la debilidad que tenía el sistema de voto electrónico que el macrismo quería instalar en todas las elecciones a nivel nacional. Mostró esas fallas y le fueron a... Y le fueron a romper todo en su casa. ¿No? Exactamente. Así que sobre esto también nos contaba un poco Rodrigo. Esta gente amplió todo lo que Sibios continuó con el proyecto X y además estamos ante la media sanción de aprobar el convenio de ciberdefensa, que es el convenio de Budapest. Con lo cual nosotros, teniendo estos parámetros de seguridad, estamos colaborando con distintos países de la Unión Europea y demás afiliados al mismo convenio para investigar cibercrimen. Es decir, estamos bajándonos un poquito los niveles de seguridad y entregando todo. ¿Con qué fines? Bueno, justamente hace tiempo que venimos pidiendo una audiencia pública para que la gente entienda, y los mismos diputados que ya tienen que votar esto, van a tener que tratarlo, comprendan un poco de lo que estamos hablando. Porque el nivel de seguridad que estamos teniendo nosotros internamente es paupérrimo. Bueno, como decía Rodrigo, el nivel de seguridad es paupérrimo y además la participación pública en esto es nula. La ampliación de lo de acceso a Sibios fue por decreto. Como decías vos, Diego, es una cuestión más de si no tenés nada que ocultar, ¿por qué te preocupás? Uh-huh. Entonces, por lo menos lo que se pide desde distintas voces es abran la discusión. Sí, también es complicado, ¿no? Porque a veces es como un poco etéreo para la mayoría de la gente entender... ¿Cuál es el problema con los derechos en torno a esto? Que hay una violación de derechos a privacidades, a cuestiones que está bueno tener en cuenta y que a veces no se ve como un problema porque estamos hablando ya de generaciones directamente que hemos nacido, hemos crecido con la idea de que casi todo lo podemos encontrar en redes sociales y no pasa nada y nosotros mismos nos generamos la propia inteligencia, si se quiere. Sí, es verdad. Sí, hay todo un trabajo de educación y concientización en ese sentido que falta. Creo que tiene que ver con una transición lógica, ¿no? Que vos decís, las cosas van pasando más rápido de lo que uno puede seguirlas muchas veces, pero también un deliberado deseo de que eso sea así, de que esa situación se mantenga para que se puedan sacar todas estas cuestiones entre gallos y medianoche. La relación más directa, porque uno puede decir, bueno, yo no quiero ser paranoico, ¿qué tiene que ver? ¿No? Hay fallas en los sistemas de seguridad del ministerio, ¿por qué esto despertaría una respuesta super mega control y vigilancia? Bueno, la paranoia tiene una base, la paranoia es muy normal, digamos, en estos ámbitos, pero también tiene una base porque, por ejemplo, Rodrigo nos contaba... cómo la policía puede a partir de ahora identificarte muy, muy fácilmente. Sí, y lo que también está filtrado es que con las nuevas cámaras que tiene la Policía Federal, los organismos, te toman el iris de los ojos y te pueden reconocer a 200 metros de distancia con, si vos te quedás quieto, 0,7 segundos. Yo no estoy inventando esto, lo dice la policía y fue filtrado. Ese es el problema bastante básico. Si uno lo mezcla con lo que es la ley antiterrorista, porque el derecho hay que entenderlo de una forma integral, sabemos que desde la época kirchnerista se pena la protesta. Esa es la gran cuestión de la ley antiterrorista. Acá hay otro tema central que venimos viendo, que es como con varias herramientas de tipo digital se fortalece también la cuestión represiva por parte del Estado, ¿no? Cómo se utilizan estas herramientas para eso y tal vez no para otras cuestiones que tienen que ver incluso con la propia seguridad de quienes denuncian. Sí, tal cual, porque aparte estamos, como todos sabemos, aumenta cada vez más la protesta social y hay una persecución cada vez más fuerte, que bueno, de nuevo es una política de continuidad, pero vemos que se está intensificando fuerte. Y en este sentido lo que uno se pregunta es ¿quién tiene los datos? ¿Para qué los usa? ¿Cómo los usa? Y si de repente todo el mundo tiene acceso a Sibios, por ejemplo, ¿cómo podemos, desde, digamos, el famoso ciudadano a pie, cómo puede tener idea de en manos de quién están sus datos y qué hacen con ellos? Digamos, antes era, digamos, la fuerza policial, nadie confía en la fuerza policial, por lo menos yo no hablo por mí, no confío en ningún tipo de fuerzas, pero por lo menos la jurisdicción, digamos, estaba circunscripta a ellos, ¿no? Ahora no tenemos ni idea quién puede acceder. Sí, por otro lado, la vulnerabilidad lo que genera es que quien se estaba animando a denunciar alguna cuestión lo piense 10.000 veces y de repente va a aparecer en una red social publicado su nombre como denunciante de un narco en el barrio. Sí, ¿no? Como que la pensás. Un toque. Un toque más, ¿no? La Guerra Leaks con Julieta Arancio, hoy compartiendo con nosotros nuevamente el aire de la mar en coche. 10 de la mañana, 54 minutos. Es importante saber que hay encuentros posibles para movimientos sociales y entender algunas cuestiones con la autodefensa digital en estos tiempos. Exactamente. Publicamos tu nombre, el de tu vieja y el de tu perro también. bueno, hablando de todo esto, ¿qué hacer, no? Porque uno dice, oh, por favor, esto es un desastre, no sé qué hacer. Bueno, lo que tenés que hacer es el sábado que viene, tenés que acercarte a una dirección que vas a obtener mandando un mail a contacto@partidopirata.com.ar. Es un evento que se llama Grog and Thor. Es un nombre que puede sonar un poco extraño, pero si jugaste Monkey Island, el Grog no te parece tan extraño. Qué freaks, ¿eh? Y Thor es un navegador, digamos, más seguro que toda esta porquería que nos rodea. Lo que podés hacer es acercarte, es para movimientos sociales, es para personas que estén preocupadas por autodefensa digital y seguridad informática, herramientas básicas para ayudarte a proteger tu identidad en los tiempos de la red. De nuevo, sábado 10 de junio, a partir de las 15 horas, pedís la dirección a contacto@partidopirata.com.ar. Bueno, buenísimo, interesante también porque a veces no tenemos idea de lo que estamos compartiendo, información trascendental, opiniones, miradas que no sabemos ni quién está mirando, con lo cual poder encriptar esa información es importante y es muy difícil para algunas organizaciones porque circula por miles de canales, ¿no? Los correos personales de los y las integrantes, correos institucionales, páginas web, blog, red social, todo eso es como mucha información que está dando vueltas y que está bueno saber cómo protegerla, ¿no? Totalmente, sí. No da igual, digamos, todos los canales no son lo mismo, así que tratemos de por lo menos tener un poco de conciencia. Hay como mucho choque, ¿no? Entre movimientos sociales y herramientas informáticas. No se llevan muy bien muchas veces. Esos puentes hay que aprender a tejerlos nuevamente, sí. Como que se amiguen un poco. Bien, gracias, Julieta.